Quito soy yo, y Manuela Sáenz es Quito. No es un simple juego de palabras. Somos un solo ser no divisible. Inseparable. Y en esta ciudad milenaria y luminosa me recreo. Contemplo a todos los míos desde sus múltiples esquinas. Los atisbo desde sus lomas humedecidas. Los amo desde ese gigantesco corazón colectivo. Desde la memoria social que salvaguarda mi presencia. Manuela. Mi paso, las sílabas de mi nombre y el transcurso de todas mis derrotas. Manuela Sáenz, la comandante inmortal. Bolívar, Manuela. Batalla de Pichincha. No. Revolución. Ilegítima. Descarada. Imperdonable. Ramera. Ari. Bolívar. General no te ama. No. Tiene a varias acompañantes por los caminos. Solo es la voz de sus amantes. Ya no. Fanny Dubilar. Josefina Núñez. Manuela Marolio. Bien merecido lo tiene. Sí. ¡Despiértese, mi niña! ¡Despierte! ¡Ay, Jonatás! Niña Manuela, ha llegado una carta del general Simón Bolívar. ¡Gracias, Jonatás! Mi bella y buena Manuela, cada momento estoy pensando en ti y en el destino que te ha tocado. Yo veo que nada en el mundo puede unirnos bajo los auspicios de la inocencia y el honor. Lo veo bien y gimo de tan horrible situación por ti, porque te debes reconciliar con quien no amas. Y yo porque debo separarme de quien idolatro. Al arrancarme de tu amor y de tu posesión, se me han multiplicado el sentimiento de los encantos de tu alma y de tu corazón. Cuando tú eras mía, yo te amaba más por tu genio encantador que por tus atractivos deliciosos. Pero ahora me parece que una eternidad nos separa. En el futuro tú estarás sola, aunque al lado de tu marido. Yo estaré solo en medio del mundo. Solo la gloria de habernos vencido será nuestro consuelo. El deber me dice que ya no seremos más culpables. No, no lo seremos más. Simón Bolívar, año de 1825. Llore, mi niña. ¡Ay, Jonatás! ¡Mi negra bella! Sí, niña Manuela. Aún los hombres más valientes, los héroes, son incomprensibles e indefensos frente al amor. Tengo más que palabras de viento y sol. Tengo un puñal cortante de las sílabas escritas, de la tinta que deja su huella. Llore, mi niña, llore. Las lágrimas son un consuelo para el alma. Llore, llore, mi niña, llore. Decidí que me marcharía a Inglaterra, que no volveríamos a estar juntos jamás, que me dedicaría a ser la sumisa esposa de Thorne. La copa pareció desbordarse en los ríos de la desesperación. Niña Manuela, las maletas están listas para el viaje, pero es que... ¿Pero qué, Jonatás? ¡Habla! ¿Para quién es esa carta que escondes de espaldas? Jonatás... Es carta del Libertador, mi niña. No quería que se haga más daño. ¡Dámela, Jonatás! ¡Dámela! Acabamos de escuchar Manuela, las cartas de la Libertadora. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Bicentenario. Vive la independencia.